en estos programas especiales que estamos haciendo en torno a la figura de Juan Pablo II, nos ha atendido amablemente al llamado Jesús de las Heras Muela, sacerdote, director de la revista Eclesia y de Eclesia Digital, que tuvo la gracia de conocer muy de cerca a Juan Pablo II. Muy buenos días, don Jesús. Muy buenos días. Cuéntenos un poco esa posibilidad que tuvo usted de estar en contacto en numerosas ocasiones con Juan Pablo II, ¿no? Porque una gracia muy importante fue ya desde su ordenación sacerdotal, ¿no? Sí, yo considero que fruto de la gracia, fruto de la providencia, es un don, y como don lo he compartido en distintas ocasiones, en esta última con los telespectadores de Televisión Española, en uno de sus programas, el programa Testimonio, ahora con vosotros, con mucho gusto, con Argentina, porque ciertamente, y lo comprobaremos a lo largo de esta conversación, pues el Señor me bendijo de una manera muy abundante con la persona del Papa Juan Pablo II. Desde su presencia en España en el primero de sus viajes, que el día 8 de noviembre de 1982 le llevó a Valencia y que ordenó a 142 sacerdotes, entre otros a mí, pues hasta el final mismo de su existencia y ahora, cómo no, como a todos, de alguna manera de cara a la beatificación. ¿Y había cálculo más o menos de que le iba a ordenar el Papa Juan Pablo II o fue una noticia que fue medio de improviso? Bueno, pues yo me tenía que ordenar, vamos, lo previsible es que yo me ordenara o yo recibiera la ordenación sacerdotal en 1982. Entonces, el Papa Juan Pablo II tenía previsto venir a España en 1981, pero en el otoño de 1981. Pero en la primavera de 1981, Juan Pablo II fue herido casi mortalmente, como de todos he sabido, en el atentado de la Plaza de San Pedro del 13 de mayo por Ali Aqqa. Y la agenda papal viajera quedó suspendida. Y el viaje de Juan Pablo II a España, que iba a ser el primero de los cinco que realizó a lo largo de los años, quedó aplazado para el otoño de 1982. Y ciertamente desde el primer momento de que ya se empezaron a concretar fechas, se quedó el tema, que empezó a quedar más o menos ya resuelto, nosotros, mis compañeros de curso y yo, expresamos al obispo de mi diócesis, Monseñor Jesús Clarandía, nuestro interés de que si había una ordenación sacerdotal, pudiéramos nosotros participar en ella, es decir, pudiéramos nosotros ser ordenados sacerdotes. Él enseguida acogió con entusiasmo nuestra propuesta, que luego se vio incrementada por la circunstancia de que la ordenación iba a tener lugar en Valencia, de donde era el obispo al que he aludido y de donde fue también obispo auxiliar, antes de ser obispo de mi diócesis en el centro de España, Sigüenza, Guadalajara. Con lo cual, bueno, pues sí, prácticamente ya desde el diaconado esperábamos la ordenación sacerdotal de manos del Papa, de manos de Juan Pablo. Le hago una pregunta, ¿cuánto tiempo o desde cuándo lleva usted en el mundo del periodismo? Bueno, pues mi vocación periodística, ya lo he comentado muchas veces, es muy paralela a mi vocación sacerdotal. Yo desde niño ya quería ser cura y también quería ser periodista. Cuando tuve que, acabados los estudios previos a la universidad, tuve que decidir qué hacer, entré en el seminario, hice los 6 años de estudios superiores, de estudios eclesiásticos, y fui ordenado sacerdote en 1982, y ya en 1983 me matriculé en Ciencias de la Información, en periodismo, compatibilizándolo con los destinos sacerdotales en parroquias que la Iglesia, a través de mi obispo, me fue confiando. Mi primera colaboración escrita en lo que es la hoja diocesana, la revista diocesana de Sigüenza, Guadalajara, la firmé con 16 años. ¡Qué bárbaro! Toda la vocación de toda una vida. Y por lo tanto ha ido muy en paralelo su, digamos, su ministerio sacerdotal, su labor periodística, con el pontificado de Juan Pablo II. Como yo me siento tan cura como periodista y tan periodista como cura. Si tengo que elegir, ante todo y sobre todo, soy cura. Un cura que desarrolla su ministerio sacerdotal a través del periodismo, no solo a través del periodismo, pero de una manera preferente a través del periodismo, porque también tengo tres otros servicios ministeriales a mi iglesia diocesana y también a la iglesia diocesana de Madrid. Y desde su labor periodística... Juan Pablo II efectivamente me ordena sacerdote y yo soy cura diciendo en las misas, en el momento de las misas, 23 años de los 28, casi 29 que llevo ya, diciendo por nuestro Papa Juan Pablo II. Tuve además muchas oportunidades de seguirle como periodista en distintos viajes. Y uno de ellos, en mayo del año 2003, el último que realizó a España, como organizador precisamente de prensa, de comunicación de aquel viaje. El viaje de 2 días, intensísimos 2 días, hermosísimos 2 días, en el que yo tuve también ese privilegio de poder ser el organizador en la parte de prensa, en la parte comunicativa de la visita apostólica de Juan Pablo II. También el periodismo me llevó a otra experiencia muy hermosa que tuve en el año 1999 como portavoz para lengua española de la segunda asamblea especial del Sínodo de los Obispos para Europa. Y en el decurso de ella, el Papa Juan Pablo II cada día invitaba por grupos de 10, 12 personas a su apartamento privado a almorzar a obispos o a teólogos o a hermanos de otras confesiones cristianas. Bueno, pues en el último día hábil, el 20 de octubre de 1999, fuimos invitados los portavoces de los distintos grupos lingüísticos del Sínodo, portavoces para la prensa. También en aquella comida en los palacios apostólicos estuvo, por ejemplo, el hermano Roger de Tessé. Y bueno, pues es evidente que fue una de las etapas y de los encuentros más emotivos de mi vida con Juan Pablo II. Y al tener esa gracia de poder seguir periodísticamente en todo su pontificado, pero en estos momentos más especiales de cercanía que nos ha dicho con el Papa Juan Pablo II, ¿qué aspectos de su personalidad o de su pontificado destacaría? Es un pontificado muy polifacético, muy poliédrico, muy desbordante, porque decimos y con razón que Juan Pablo II fue el Papa de los jóvenes, pero fue también el Papa de las familias. Tanto la Jornada Mundial de la Juventud como el Encuentro Mundial de la Juventud los instituye el Papa Juan Pablo II. Fue el Papa de la Paz, podríamos recordar su posición a propósito de la guerra de Irak en el año 2003, pero bueno, Chile y Argentina, por referirme a vosotros, sois también testigos, recién comenzado su ministerio apostólico petrino, de su mediación en el conflicto de Bigel, me parece. De Bigel, sí. Exactamente el nombre. Y Juan Pablo II es el Papa de tantas y tantas realidades. La compañera que estaba hablando antes de que comenzáramos esta conversación aludía a su carta apostólica, me parece que de 1985-1986, Salvifici Doloris, un verdadero documento que Juan Pablo II escribió ya tras las secuelas del atentado del 13 de mayo de 1981, pero que sobre todo la escribió a lo largo del resto de su vida con jirones de su cuerpo y de su alma, de su cuerpo tan enfermo. Ahora, pues todos utilizamos, buscamos fotografías del Papa Juan Pablo II. Si yo me tuviera que quedar con una de ellas, más allá que a título personal, obviamente me quedaría cuando me está imponiendo las manos en la ordenación sacerdotal o cuando me está dando el abrazo de la paz, más allá de ello, si yo tuviera que quedarme con una fotografía, pues me quedaría probablemente con una de sus últimas imágenes, y es aquel Vía Crucis del año 2005, en que él ya no pudo acudir al Coliseo Romano a presidirlo, lo lo siguió por televisión desde la capilla papal, desde su capilla privada en los apartamentos pontificios, y permaneció durante todo ese tiempo agarrado a un crucifijo. Esta fotografía la hizo el entonces fotógrafo oficial del Papa, que se llama Arturo Mari. Recientemente leía una entrevista con él, en la que le preguntaban por la foto que más le gustaba a Arturo Mari, al fotógrafo del Papa. Y él citaba precisamente esta. Es una fotografía que, sin duda alguna, los oyentes argentinos de este programa y aquellos que luego lo sigan a través de Internet podrán encontrar en cualquier búsqueda de Internet, en cualquier búsqueda a través de los distintos buscadores de la red. Juan Pablo II, me parece que era el día 25 de marzo de 2005, abrazado a la cruz, mientras no podía presidir aquel Vía Crucis. Es un pontificado inolvidable, 27 años, que sin duda alguna no solo han marcado la vida de varias generaciones de católicos y de hombres de buena voluntad, sino que también ha marcado en buena medida la historia presente y futura de la Iglesia. La revista Eclesia que usted dirige y Eclesia Digital, su portal en Internet, supongo que están haciendo y van a hacer un seguimiento especial de esta beatificación. Sí, bueno, lo venimos haciendo desde el mismo momento en que el 14 de enero se hizo público el tan esperado decreto de beatificación tras el reconocimiento del milagro obrado en la persona de la religiosa francesa Marie-Pierre Simón. Y efectivamente, en el número que lleva fecha 23 de abril y que ya se encuentra en distribución o en venta, pues presentamos una entrevista con el cardenal Amato, donde cuenta cómo ha sido el proceso, damos información muy cumplida de los distintos actos, actividades, particularmente las de los días 30 de abril, 1 de mayo y 2 de mayo. Aludimos también a las características del oficio litúrgico del ya casi beato, del futuro beato Juan Pablo II, su fiesta el 22 de octubre, día del inicio de su ministerio como Papa en 1978, el carácter que tiene de memoria obligatoria para la diócesis de Roma y para las diócesis polacas y para todas aquellas otras diócesis que lo deseen solicitar. Nos detenemos también pues en otros aspectos de carácter más curioso, podríamos decir, como unos sellos y un sobre postal que va a poner a la venta el servicio filatélico vaticano. Incluimos un artículo del obispo secretario del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, el hermano de San Juan de Dios de origen español, José Luis Redrado, quien precisamente nos habla del Papa y la cátedra singular, bien fecunda del Papa en el hospital, en la enfermedad. Y para ya la beatificación, para el después de la beatificación, lógicamente incluiremos pues la homilía del Papa del día 1 de mayo del 2016, el videomensaje que enviará para la vigilia en el Circo Máximo en la noche del sábado, día 30 de abril, y la crónica realizará tanto nuestro corresponsal en Roma como un servidor. Y ya para terminar, hablábamos de ese carácter polifacético del pontificado de Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes, y también, como nos ha dicho, el Papa de los ancianos y de la enfermedad, ¿no?, del sentido de la enfermedad y de la ancianidad. Usted tuvo la gracia de estar cerca de él, ¿no?, en esos últimos momentos. Bueno, yo tuve la gracia de estar cerca de él en sus momentos ya yacentes, en sus momentos ya fallecido. Antes quería decir que a propósito del milagro obrado sobre la religiosa francesa Marie-Pierre Simón, que resulta muy significativo que precisamente el mal que la intercesión de Juan Pablo II, por obra de Dios, lógicamente, que es el único autor de los milagros, se obró, fue una enfermedad de Parkinson, precisamente el mal que durante tantos años vino mermando, vino encogiendo, vino limitando hasta el final a Juan Pablo II. Y bueno, pues a mí la muerte del Papa casi podría decir que me sobrevino de manera inesperada, ¿me explico? Tanto estaba resistiendo, tantas veces iba y venía al hospital, que yo no creí que el Papa se moría, que Juan Pablo II se moría hasta dos días antes. Cuando en la noche del 31 de marzo el portavoz vaticano Navarro Valls emite una nota en la que habla de alta fiebre, el Papa tiene alta fiebre, y una severa y un severo problema de renal. Entonces yo entendí que efectivamente que el Papa Juan Pablo II estaba ya falleciendo. 24 horas no, pero sí 48 horas después, Juan Pablo II fallecía, como todos sabemos, el 2 de abril de 2005, a las 21:37 horas, la víspera de una fiesta instituida por él, la fiesta de la Divina Misericordia. A mí los acontecimientos de su muerte me vinieron dedicado plenamente al periodismo, al servicio periodístico, porque de distintos medios de comunicación, radios y televisiones, mi presencia era reclamada hasta casi la saciedad. Yo en aquellos días pude, aparte de mis trabajos habituales, pude comparecer ante no menos de medio centenar de medios de comunicación distintos. De manera que no me daba tiempo absolutamente para nada. Bien, el Papa iba a ser enterrado, de hecho fue enterrado el viernes día 8 de abril y el miércoles, dos días antes, día 6 de abril, yo recibo una llamada de una agencia de viajes con la que trabaja la Conferencia Episcopal Española, a la que sigo estando muy vinculado, diciéndome que les queda una plaza, una única plaza, para viajar a Roma en el día, en el jueves, y poderme despedir del Papa, el precio era elevado, y sobre todo tenía que dar la respuesta, pues ya, yo te llamo ahora y tú me respondes. Bueno, pues yo miré la agenda, no sabía si tenía ese día algún compromiso, no sabía exactamente lo que tenía que hacer al día siguiente, pero entendí que una oportunidad de esta no la podía perder. Y efectivamente acepté el billete, cogí el billete y pude despedirme del Papa. La verdad es que fue todo muy rodado, fue llegar a la Basílica de San Pedro, yo apenas llevaba una pequeña carpeta con una fotografía, la de la ordenación sacerdotal mía, y pues unas cuartillas en blanco por si podía tomar nota, por si podía escribir. Llegué, en principio hasta un determinado punto no había problemas, pero curiosamente donde lo había, que era en el entorno justo del altar de la confesión, donde estaba expuesto el cadáver del Papa Juan Pablo II, reservado a autoridades civiles y autoridades eclesiásticas, bueno, pues yo accedí, nadie me dijo nada. Yo veía que más o menos cada vez la gente permanecía no más de 5 minutos, 10 minutos. En fin, un servidor quizás de una manera un poco egoísta, pero bueno, así fue la realidad. Yo me hice el sordo o el tonto hasta que aproximadamente pasada la media hora vino un llamado gentilhombre vaticano y me dijo: padre, lleva ya casi media hora, si no le importa, vaya ya concluyendo. Bien, pues podéis imaginaros, amigos todos de Argentina, pues qué media hora de oración, qué media hora de recuerdos, qué media hora de proyectar su vida y, lógicamente, encontrar tantos puntos de convergencia con la mía. Fue aquel encuentro con el Papa yacente la víspera de su funeral. Y ahora iré a Roma el próximo día 29 de marzo ya, de abril, y también de alguna manera llamado y llevado por él, porque bueno, pues al comienzo todo estaba muy complicado por las reservas hoteleras, las reservas de avión, dos o tres teclas, entre comillas, que yo pulsé no dieron resultado, y bueno, pues un medio de comunicación católico, amigo, muy importante en España, la cadena COPE, me llamó y me invitó a ir como comentarista durante estos tres días con los distintos actos de su beatificación. Con lo cual, bueno, pues sin que sirva de ostentación ni de presunción, vuelvo a entender que es Juan Pablo II, dicho con todos los respetos del mundo y con toda la humildad, es Juan Pablo II quien de nuevo me llama a este acontecimiento. Muchísimas gracias, don Jesús de las Heras Muela, director de la revista Eclesia y de Eclesia Digital, por este comentario, por esta semblanza de Juan Pablo II, nuestro querido Papa, que ha marcado la vida de tantísimas personas, como usted dice, creyentes y no creyentes, y vamos a seguir muy de cerca la información de Eclesia Digital sobre todo lo que suceda en torno a la beatificación de Juan Pablo II, que seguro que va a ser todo muy enriquecedor. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Bien, pues muchas gracias a vosotros, un cordial saludo también al padre Arturo y a vuestra disposición. Muchísimas gracias.